Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 FM Radio Topo. Son las 6 de la tarde. Ayer sábado fue un día de emisión especial en Radio Topo. Cada año por estas fechas se emite el programa de Estrella a Estrella, en Fabla Aragonesa, pero también en las diferentes hablas que tenemos, como por ejemplo el catalán. Fue un éxito y felicidades a todas y a todos los que han participado. Antes de comenzar, quiero deciros que el pasado domingo suspendimos nuestra emisión. Nuestra locutora de continuidad y reportera de noticias, Macarena, nos dio un sustillo. Pero hoy podemos decir que todo va muy bien. Sé que nos estás escuchando en el hospital, donde prontito recibirás el alta. Desde este programa, los y las colaboradores, compañeros y amigos, te mandamos un montón de besos y un fuerte abrazo, Maca, y a tu compañera de habitación. Eres muy valiente y muy fuerte, y pronto estarás con nosotros. Hoy también es un programa muy especial para mí. Hago mi programa número 100 en Radio Topo y con la casa en la mochila. Espero poder hacer muchos más. Vamos ya con el programa 253. ¡Comenzamos! Debido a la suspensión de nuestro anterior programa, las amigas y amigos de la Fundación DAO se quedó un audio sin emitir. Era sobre las elecciones y el derecho a votar. Lo subiremos a la plataforma iVoox. Hoy, retomando la emisión, las amigas y amigos de la Fundación DAO de Zaragoza nos van a contar el derecho a la privacidad. Nos cuentan que algunas veces creen estos derechos se le vulneran. Salvaje, de abrazo mortal, de brillante y maldito linaje. Bajo la lluvia van caminando, de estar tan vivos, han renovado su piel y en este mundo envenenado, van engañando al Dios que hay bajo sus pies. Bueno, buenas tardes, radio oyentes. Hoy os contamos sobre privacidad. El derecho dice así: todas las personas con discapacidad tienen derechos a proteger su vida privada, su honor y su reputación. Como ya os contamos en otras ocasiones, y a veces sentimos que esto se vulnera. Cuando voy al médico, si no me consultan las cosas, cuando son sobre mí. Si tengo que decidir, lo haces por mí. Y un momento, que dejamos de ser niños, saltar la cuerda es difícil. Saltar la cuerda es muy difícil para los padres. Y a nuestras familias les cuesta. Les cuesta a muchos padres sin hijos con discapacidad. Para los nuestros aún es más difícil si cabe. Esto se llama sobreprotección. Y además de que no nos beneficia, en cierto modo, vulnera mi privacidad. Ya sé que tienes miedo a que me hagan daño, a que alguien se aproveche de mí, pero con la información adecuada y si me ayudas, no hará falta que me sobreprotejas. Pero hoy os hablaremos de algo muy concreto, privacidad y nuevas tecnologías. La mayoría de nosotros tenemos WhatsApp, Facebook, Instagram y otras redes sociales. Hay que tener cuidado en cómo gestionamos este tipo de recursos. En nuestro entorno hemos recibido información sobre cómo hacer un eso responsable. Pero a veces se nos olvida o nos cuesta, ya que es complicado. Es fácil hacer un mal uso. Que tengas una discapacidad, redes pueden ser peligrosas. Dejar una puerta virtual abierta nos expone a algunos riesgos. Evidentemente, no me gusta que revisen mi móvil. No tienen derecho, ya que se hace un uso responsable. Pero tendrás que entender que tu familia pueda tener miedo. Es fácil encontrarse con malas intenciones en las redes. A veces me piden muchas explicaciones sobre con quién voy, con quién hablo. Esto me molesta. Chicos, ¿cuáles son los riesgos que creéis que nos podemos encontrar en las redes sociales? Sí, como que te pongan una foto en eso de para adultos. A mí algunas veces también me pasa. Como por ejemplo, hay gente que hackean los móviles. Sin identificaron mi cuenta y se hicieron pasar por mí. Gente que se hace pasar por otras personas. A mí una vez lo que me pasó fue que me mandaron un mensaje muy raro y cifrado diciendo que tenía que cambiarme la cuenta de Facebook, que alguien quería entrar, entonces me la cambié para tener más seguridad. Eso es otra cosa, ya no solo las malas intenciones, sino las estafas por internet, que también se da mucho. ¿Y las familias? ¿Por qué creéis que tienen la necesidad de revisar el móvil, controlar con quién vais, con quién habláis? Pero vamos a intentar encontrar el motivo. ¿Por qué creéis que esto ocurre? Para que estemos seguros y no nos pase nada malo contra alguien que nos quiera hacer algo. Contra que nos acosen. Porque yo creo que nos quieren proteger por el miedo o lo que sea. ¿Pero a qué? A lo desconocido, a lo mejor a lo que te puedes encontrar en cualquier sitio. Es que nunca se sabe. Miedo a lo desconocido y que en estos momentos que corren nunca te puedes fiar ni de tu propia sombra. Porque en las redes sociales, por internet, no ves a la persona que tienes detrás tuya con el que estás hablando. No sabes si te está mintiendo, te está diciendo la verdad o todo es una bula y solo quiere hacerte daño. Y tú no lo sabes. Porque se preocupan mucho de nosotros y como nos quieren, por eso lo hacen. ¿Y entendéis que ese miedo que tienen esas familias se extienda a la edad adulta a vosotros? No. Sí. Sí. Porque no tendría que ser así. Ya, pero como esto pasa, y sí, aunque no nos haya pasado a nosotros, eso a lo mejor da pie a que tengan miedo a que nos pasen. Y si tú no eres capaz de proceder, hay la intervención de las familias, ¿qué os parece? Yo creo que es buena. Yo creo que sí, ahí sí. ¿Pero a la vez vulnera vuestra privacidad? Vulnera un poco nuestra privacidad, pero si es necesaria que la vulnere, y en este caso es por un favor nuestro, que nuestros padres nos defienden, entonces sí que se puede hacer. Consultar siempre a los padres para que nos ayuden y nos apoyen. Importa, muy importante que nos protejan los padres y consultarles antes de cualquier locura. No es seguro de proteger. ¿Qué hacer cuando algo así nos ocurra? Pues porque está el problema alguien que confíes. Tener una buena información sobre las redes sociales, saber cómo funcionan. Sí. ¿Y cuál es segura y cuál no? ¿Cuál es segura, cuál no? Confiar en alguien que entendamos que nos dé buenos consejos, del entorno cercano. Pedir ayuda cuando la necesites. Sí. Importante. No aceptar a gente desconocida. No debemos confiar. Que hay que tener mucho cuidado con el Facebook, el Instagram y todo, porque a lo mejor pueden hacerte daño. Hay que tener cuidado con las cosas y que si necesitamos ayuda la pediremos. Después de todo esto que hemos contado, nos vemos aquí y volveremos con más. Hasta luego, Radio Dientes. De los pecados curaron olvidar el miedo a perder. Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas. Madre... amigas y amigos. Estamos en el programa Con la casa en la mochila. El amigo Arturo Capadonia, estudioso de fenómenos paranormales, escritor y poeta, oriundo de Sicilia, que solía recitarnos sus poesías, hoy me ha dado a mí el privilegio de leer una de las suyas, titulada La palabra. Es todo y nada, defensa, ofensa, de todo soñada. La palabra abre heridas que el reloj cura. No vive del pasado ni del presente. No tiene miedo ni del espacio ni del tiempo, pero sí del lugar. La palabra, libre sin dueño, en perenne contradicción, viaja sin gasolina, a velocidad interestelar. Renace de las cenizas ante un gruñido, después de una vocal y al fin una expresión. No tiene peso, no es oro, pero vale más. Vive un instante o una eternidad. La palabra. La palabra nunca se emborracha. El pintor la pinta, el escritor la escribe. Un arma mortal para los filósofos y los políticos. Registrada en la radio y en la tele. Fotocopiada, reutilizada por abogados y jueces. La palabra embriaga, es un vino tinto, suave o fuerte. Señala la trayectoria, persistente como el agua, pero indispensable. La palabra, de Arturo Capadonia. Música de Ed Sheeran, ese joven pelirrojo enamorado, vamos a presentar a Pepe Peña, que le gusta también decir que él es el hombre sin cabeza de la calle Alfonso, pero Pepe Peña es mucho más que eso, tiene cabeza, tiene muchos sentimientos y nos va a exponer ahora sus reflexiones. Muchas gracias, José Luis. Continuemos con el programa, con el tema de hoy, que es la continuación del programa anterior. La lucha contra la pobreza, la exclusión, la desigualdad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Punto 3. ¿Cómo se relaciona estos objetivos con la pobreza? La relación principal y más evidente es el primer objetivo del listado: erradicar la pobreza en todas sus múltiples formas y en todos los países. Interesante de incorporar la visión de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible a la hora de hablar de pobreza. Nos amplía la perspectiva y sobre todo incorpora la sostenibilidad, es decir, medidas que apliquemos que puedan mantenerse en el tiempo y permita que el planeta que habitamos no se vea perjudicado. No se puede luchar contra la pobreza si no tenemos acceso universal a la sanidad que garantice una vida saludable. Si la educación no es de calidad, ni accesible, inclusiva e igualitaria. Si no conseguimos un empleo digno y decente. Tampoco es posible luchar contra la pobreza si no se toma medidas contra la desigualdad en todas sus formas, incluida la desigualdad entre hombres y mujeres. Si no realizamos comunidades sostenibles que garantice acceso a viviendas adecuadas, si no trabajamos por la paz, la justicia y mejora de nuestras instituciones y exigimos vidas libres de cualquier tipo de violencia. Todos estos objetivos se vinculan con el resto para completar la visión integral a la que hacemos referencia. Por ejemplo, acabar con la pobreza, hay que acabar con el hambre, y para esto es fundamental cuidar el agua, el saneamiento, cuidar el clima, el ecosistema, fomentar el consumo y una producción responsable, utilizando energías no contaminantes, promoviendo la industria, innovar infraestructura. Para lograr estos objetivos es fundamental generar alianzas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible reconoce que las iniciativas para acabar con la pobreza deben de ir de la mano de estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre que cabe señalar la educación, la salud, la protección social y oportunidades de empleo. A la vez, luchen contra el cambio climático y promuevan la protección del medio ambiente. Por lo tanto, hablar de pobreza, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, complementa nuestra visión multicausal de la pobreza y nos lleva a la necesidad clara con las exigencias políticas públicas orientadas a cumplir con los objetivos propuestos. En consecuencia, con estas demandas que tiene un lugar recorrido, que la Unión Europea de la lucha contra la pobreza ha contribuido a lo largo de diferentes procesos. Continuaremos en el próximo programa. Esa ciudad del norte, donde una dulce nieve empapa la razón, donde llegan los barcos cargados de preguntas a muelles laboriosos como mi corazón. Háblale de mi vida, las autopistas negras que atraviesan volando mi terca soledad. Esa gente que pasa por la calle llevando mi pensamiento al otro lado de la ciudad. Buenas tardes, amigas y amigos. Seguimos con el programa En la casa, con la casa en la mochila. Estamos en Radio Topo, 101.8. Y hoy nos sentimos un poco huérfanos porque Jesús, el fuereño, el mexicano, que fue el que inició esto con otros amigos más, es el padre que hoy nos sentimos huérfanos, como digo, no sabemos qué circunstancias, porque está desconectado, pero no ha podido asistir. Tampoco está nuestra querida niña Macarena, que suele presentar aquí también las noticias todas las semanas. Pero estamos unos poquitos compañeros y tenemos el honor hoy muy especial de entrevistar a Charo Jiménez, la directora del albergue municipal, el albergue precisamente donde comenzó este programa, que está dedicado sobre todo al sinhogarismo. Aquellas personas que duermen en la calle, que duermen en un cajero, que en algún momento dado recurren al albergue y pasan allí unos días que pueden por lo menos liberarse de ese frío crudo del invierno. pensamos que era este buen momento, ya en noviembre avanzado, estos fríos que se han metido desde hace una semana, de repente de un verano que se alargaba, que era un veroño casi otoñal, primaveral, pero bueno, hemos pasado al frío, al crudo invierno, y en las casas, si tenemos un poquito de estufa o algo, nos podemos calentar, pero en la calle se pasa mucho frío. Y hay personas que pueden acogerse en el albergue, y esto es lo que vamos a preguntar aquí mis compañeros Pepe Peña, Arturo Capadonia y Carmen, nuestra psicóloga, que son habituales también. Vamos a preguntarle, y muy buenas tardes, bienvenida Charo Jiménez. Para nosotros es un honor tenerte aquí como invitada muy especial para que nos cuentes tú la primera de todos y lo que los demás vayamos preguntando. Bienvenida y muchísimas gracias por toda la labor que allí estáis haciendo. Muchas gracias. El honor es mío el poder estar este rato con vosotros y poder hacer algún intercambio de opiniones, más que a lo mejor grandes soluciones, porque pues eso, el tema en el que nos movemos todos desde un lado o de otro es lo suficientemente complejo como para que tenga una solución. Efectivamente el frío se nos ha echado encima, estamos en una época que pensábamos que iba a durar mejor la temperatura que estábamos disfrutando, pero ha venido de golpe y efectivamente desde noviembre, bueno, generalmente desde noviembre a marzo siempre se habilita en el albergue lo que es el espacio de emergencia que llamamos. Es un dispositivo que viene a ampliar las plazas habituales que se disponen en el albergue. La ampliación de plazas para la época del frío, que están ubicadas en los pabellones, conocéis el espacio, supongo. Entonces, bueno, ya sabéis que desde hace unos años se establecieron de manera provisional, aunque parece ya muy definitivo, en el patio del albergue dos pabellones con una capacidad para 40 alojamientos sobre los 60 que ya existen. Y bueno, pues este año sí que hay un poco de novedad en cuanto a se han ampliado los días de estancia en el albergue, en el dispositivo de frío. Hasta ahora generalmente la distribución que había de días era de 10 días cada mes para las personas que tuvieran algún ingreso, que no fueran de Zaragoza. Pero este año se ha ampliado a 14. Bueno, pues hemos estado mirando la posibilidad de que pudieran alojarse unos días más. Y bueno, pues en principio serán 14 días. Y bueno, y luego lo que le llamamos más estabilidad, que eso sí que no cambia, aquellas personas que sean de Zaragoza en cuanto a ese derecho que te otorga como ciudadano o reconocimiento que te otorga el estar empadronado en Zaragoza, o aquellas personas que tienen arraigo en la ciudad, aunque no tengan el padrón. Entonces, ya sabéis que si no tienen recursos, pueden estar durante todo el tiempo que dura la emergencia. Entonces, lo que ampliamos es esos unos días más para aquellas personas que sí que tienen algún recurso y pueden complementar pues sus recursos con la estancia en el albergue. Carmen Aragüés, ¿quieres preguntar? Hola, buenas tardes, Charo. Encantada de tenerte y poder aprovechar, ¿no?, para preguntarte tantas cosas. En cuanto al tiempo, sí que es una buenísima noticia, ¿no?, lo que comentas, que se pueden alargar los tiempos. Y luego comentarte sería lo que es el transeúnte o persona individual y que si puede haber el recurso este también para alguna familia, ¿no? En el sentido, imagínate, pues, bueno, que me ha pasado hace muy poquitos días, había una señora, pues ahí un día que he ido a la biblioteca de otro cerrado, ¿no? Estaba pidiendo la mujer y yo le he comentado, ¿no? Digo, pero que vete al albergue, tal, el comedor del Carmen, porque bueno, aquí ya todos un poco, pues los que estamos en este mundo y conocemos recursos, pues bueno, pues ya no es solo el decir, hay que, bueno, si tienes la oportunidad, ¿no? Tampoco es ningún tipo de juicio, pero sí que... Que una persona que está en la calle, que está pidiendo, te pares y hables con ella unos minutos, es que le cambia la mirada, le cambia algo. O sea, es como decir, pero si alguien me ve, si es que parece... O sea, estábamos un montón de personas ahí pasando y la mujer estaba ahí con su mano abierta, nadie la miraba y bueno, que no es porque yo sea diferente a nadie, ¿no? Pero es bueno, pues en este momento me he parado y de verdad, os lo podéis imaginar, la señora... esos minutos, ¿no?, que estuvimos juntas y me contó su situación. Entonces por eso te preguntaba a nivel familiar, que me decía, bueno, tengo una casa, voy a comer al Carmen, las niñas comen en el colegio, en el comedor escolar, pero no tengo para el butano, para calentarme, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba si dentro de esto hay algún módulo familiar o si se puede habilitar, que es, bueno, me parece que también tenéis una especie de pequeños apartamentos, ¿no? También hay, sí. ¿En qué situaciones? En lo que es la emergencia de frío, no está contemplado el tema de familias. Entre otras cosas porque desde hace muchos años en Zaragoza, y eso lo sabéis, no hay ningún menor en la calle. Uh-huh. Vamos, ni porque la normativa no lo permite y porque no lo permite, yo creo, ni siquiera cualquier mirada de la ciudad. Así es. Entonces, sí que es cierto que las familias no pueden utilizar como familias el dispositivo de emergencia de frío, por esto que os he comentado de días y demás. Pensar que también el dispositivo del albergue son salas comunes, no son lugares para acoger a una familia, un mínimo de intimidad para las familias y para los menores que puedan estar allí. Lo que sí os puedo comunicar es que durante este año sí que nos han ampliado viviendas para familias, aparte de las que tradicionalmente los módulos familiares que tenemos en el albergue, que son para cuatro familias, que eso siempre está lleno, vamos, claro, yo desde sí, luego, bueno. Se va uno y casi no nos da tiempo de limpiarlo y ya hay otra familia esperando, eso es así de triste. Y además tenemos también unas viviendas compartidas, tuteladas por nuestra parte, que hasta ahora eran tres y este año tenemos ya cinco. Que bueno, también es un número sí, importante, recurso, un número importante. Sí. Y también están las viviendas que aportan con los convenios de las entidades que también el ayuntamiento subvenciona. A ver, lo único que no me quiero alargar mucho en este tema, pero sí que es cierto que destines los recursos que destines, siempre van a ser escasos. Uh-huh. Si tenemos ahora cinco viviendas, si tienes 10, las vas a emplear. Si tienes 15, las vas a emplear. Destinemos los recursos que sean, van a ser siempre ocupados y van a ser siempre necesarios. Uniéndolo con lo que comentaba Peña, el problema muchas veces no es tanto de vamos a destinar más recursos para un problema recurrente como es la pobreza, sino vamos a intentar analizarles cuáles son las causas estructurales de la pobreza y vamos a intentar que por ahí se resuelvan. Porque efectivamente, bien, el albergue, cuando las viviendas tuteladas para que las familias estén acogidas, claro que son necesarias, eso no lo pone nadie en duda, pero no es... Bueno, es una de las miradas. Hay otras muchas miradas con las que se pueden solucionar los problemas que causan la pobreza en este caso, porque realmente no hablamos más que de eso, de unas situaciones por los motivos que sea de personas que no tienen autonomía para tener su vida y resolver su vida y que tienen que depender. Entonces, no es una cuestión tanto de recursos que los que están, y además, bueno, pues Zaragoza es una ciudad que tiene muchos recursos, ha sido pionera en muchos recursos. Es ciudad de los cuidados. Es modelo, efectivamente, es una ciudad mariana y cuidadora, y en eso yo creo que no, pues porque tradicionalmente ha habido muchas entidades que se han dedicado pues a beneficencia, a cuidar, a la administración siempre ha sido muy sensible con respecto a estos temas, pero no es solamente el problema de destinar recursos y recursos. Uh-huh. Eso es, hay que hacerlo, ¿eh? Sí, o sea, sí, eso no lo pongo en duda, totalmente de acuerdo. Pero también hay otras intervenciones que son mucho más necesarias. Pero Arturo Capadonia. Buenos días, mi chiamo Arturo, io ho dormito all'albergo, la conosco, la stimo e la rispetto e so che col tempo la situazione migliorerà. Diciamo che la costruzione del nuovo padiglione, questa pregunta la lascio all'ombre sin cabeza, la mia pregunta maggiormente è per il periodo di frio l'usuario che vanno a dormire al padiglione sono di tutta l'età e questi usuari un po' vieghi, che soffrono di infermità croniche. L'albergo è adeguato con una farmacia e un medico di guardia? Bueno, no sé si he entendido muy bien lo que me quieres decir, pero sí, vamos... Que algunos sí, viejos sí, enfermos sí que es, pueden sí que es cierto, o sea, es cierto que bueno, pues damoslo, yo siempre lo digo, aunque parezca así un poco... damos lo mejor que tenemos, pero lo que tenemos no llega a casi nada. Efectivamente, pues cuando una persona se pone enferma, pues la persona que está de guardia durante el día o durante la noche, pues llama a los servicios de emergencia, los médicos acuden y bueno, y si no tiene recursos y le mandan algo de medicación, sí que desde el albergue podemos costearle la medicación. Pero vamos, efectivamente no es un lugar para que estén las personas enfermas. O sea, no es, es el lugar que tenemos, pero no es un lugar apropiado para que cualquier persona tenga sus necesidades vitales básicas y mínimas cubiertas con dignidad, ¿vale? Entonces, eso, en eso estamos de acuerdo. Bueno, sé que, disculpe, hay inquietud, hay mucha parte, y la demanda tremenda de parte de los usuarios es mucha. Comprendo que la situación cada vez más va empeorando debido a la situación económica. Me gustaría saber, en este año, ¿cuánto ha acogido el personal que ha acogido el albergue? Pues a ver, mira, los datos de las personas alojadas, yo este es el tercer año, que haré el tercer año de directora del albergue, y cada año el número de personas diferentes que se han atendido en el albergue ha bajado, ha descendido. Uh-huh. El año pasado fueron 1904 personas diferentes las que se alojaron en el 2018. En el 2017 fueron 1984 o algo así, y en el o sea, sí que ha habido un descenso de personas alojadas en el albergue, personas individuales. Sí que es cierto que lo que se ha ampliado ha sido el número de usos en el albergue. Ha habido menos personas, pero las personas que han estado sí que han estado más días en cualquiera de los servicios. Pues inicialmente ya sabéis que recoge, o sea, lo que recoge los reglamentos son 6 días para de inicio, pero bueno, la menor parte de la gente ahora está 6 días, casi todos están un poquito más, siempre que haya un motivo de justificado de sí. Bueno, que necesitan pues unos días más para resolver su situación y demás. Sé que es cierto también una parte de que también es un centro de acogida que se da, que tampoco no, donde las personas con la cuestión, con deficiencia, con la salud, no debían estar. Pero sé que se han presentado también eventualidades ahí sí, en el, claro. El centro. ¿Podríamos darnos un pequeño detalle de eso? Mira, a ver, tenemos con una de las entidades de las que pertenece a la coordinadora, tenemos desde el año pasado también un convenio que de unas plazas de convaleciente que le llamamos. Entonces, bueno, pues lo único que son muy poquitas plazas, porque, bueno, pues eso, lo que os comento del tema de recursos siempre es escaso. Entonces, cuando hay alguna persona que tiene alguna enfermedad, algo ha sido intervenida o demás, sí que podemos, si hay disponibilidad de esas plazas y que están en esas plazas de convalecientes. Y luego, pues mientras no tienen otro sitio y mientras no están en otro sitio mejor, pues sí que están en el albergue. Pues ya supongo que lo habéis visto, hay algunas personas ahora pues que están en silla de ruedas, en la casa abierta, algunos pues bueno, tienen que estar con cuidados que nosotros no podemos darles porque bueno, pues somos el servicio que somos. Pero bueno, pues con voluntarios, con buena voluntad de los compañeros y demás, se va haciendo alguna cosita, pero claro, yo sé que no son las maneras, pero sí. De momento así funcionamos. Sé que muchas personas tampoco a veces no se han sentido satisfechas, ¿no? No se han sentido, pero lo que yo quisiera decir yo por mi parte, yo sí estoy reconocido, por mi parte, el trato ha sido muy excelente y eso es lo que yo quisiera decirle, sí. ¿No? Reconozco. Pero, a ver, yo fíjate, siempre hay problemas a lo mejor de insatisfacción, personas que están y se enfadan y bueno, lo que sea, ¿no? Algunas incidencias de esas tenemos. Pero son las menos. La mayor parte de la gente que se va del albergue para no volver o para volver temporalmente o para no sabe qué y si tiene que volver, vuelve, se va súper contenta y desde luego recibimos más felicitaciones que quejas, ¿eh? Alguna queja siempre nos llega, ¿bien? Pero bueno, también es normal. Yo cuando alguien se queja del sitio, yo lo entiendo perfectamente. Bueno, yo nunca me he quejado del sitio. Al contrario, he querido quedarme como residencia definitiva. Sí. Bueno, y respecto a lo que comentas del sitio, ¿no? Y de las quejas, un poco hablando de la estructura, y a lo mejor que es un edificio pues que tiene sus muchísimos años, ¿no? Entonces, Charo, respecto a la nueva corporación que tenemos a nivel político aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿nos puedes adelantar si se va a seguir adelante con toda la estructura y todos los planes que había con la anterior corporación? Bueno, a ver, en el 2018 ya sabéis que se aprobó el Plan Integral de Personas Sin Hogar, sí. Que bueno, pues retomando un poco las cuestiones novedosas de la ciudad y lo interesante que Zaragoza siempre, o el interés que Zaragoza siempre se toma por determinados temas, pues lo mismo, es una de las pocas ciudades que tiene un plan y va funcionando lentamente, pero va funcionando. En ese plan se recogían como una de las situaciones más importantes el tema de hacer unas reformas en el edificio porque lo requiere, por las condiciones del edificio y por las condiciones de la habitabilidad de los recursos y de los servicios que allí damos. Entonces, a ver, el plan desde luego sigue adelante, en ningún momento han comentado que no se va a hacer ni que se va a seguir, seguimos pues poco a poco con las medidas que allí están destinadas, trabajando en ellas, y desde luego esa es muy buena noticia. Y respecto a la reforma, han estado visitando el albergue en el tiempo que llevan ya dos veces, han venido con los técnicos de urbanismo y desde luego en ningún momento ha trascendido que eso se paralice, sino que desde luego lo han oído, lo han cogido como agenda, como tema prioritario y de empeño, según tengo entendido, para seguir realizándolo. Entonces, muy buenas noticias. También me parece muy bien, Charo. Sí. Perdón un momentito, simplemente que nos alegra mucho lo que justo nos estás contando ahora, que haya esa continuidad, y vamos a hacer un pequeño descanso para poder continuar y seguir con Charo Jiménez, la directora del albergue municipal, que estamos teniendo una conversación muy interesante con ella esta tarde. ¿Dónde la conocí? Dile que estoy parado en mitad de mí mismo, igual que un aduanero sin nadie a quien multar. Como un autoestopista debajo de la lluvia, como la menopausia de una mujer fatal. Y dile que la echo de menos. Cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido y ajeno, que no se te olvide. Es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada pide. Cuéntame por ahí. Vale. Amigas y amigos, seguimos con La Casa en la Mochila, el programa que se emite en Radio Topo todos los domingos a las 6, de 6 a 7, y luego también por iVoox se podrá mandar. Y estamos teniendo esta tarde una conversación muy interesante con Charo Jiménez, la directora del albergue municipal. Hay algunas preguntas más todavía que hacerles y algo más que nos quiera. Si quieres, primero de todo, tú, Charo, ¿quieres alguna cosa más comunicar o que pregunten? Bueno, sobre la dinámica del dispositivo de emergencia, sí que hay un tema que no he comentado antes y que desde luego sí que creo que es importante de ponerlo encima de la mesa, que todas las plazas que se habilitan para la emergencia son para hombres, para mujeres en la calle. Siempre hay menos en la calle, pero también. Siempre hay menos, pero hay más y de pobreza mucho más severa. Me comentaba Carmen hace un poquito, bueno, lo ha comentado, lo de la mujer esta que tenía la familia. Sí, bueno, y esta es un ejemplo de muchísimas que nos encontramos, ¿no? Cada día. Según lo que es el planteamiento, el reglamento de vuestro, ¿no? Que aparecen como unas 85 plazas, 73 hombres, 12 mujeres, o más o menos, bueno, la ratio por ahí. Claro, ya vemos que es mucho menor, y ahora nos comentas que bueno, con esta emergencia la mujer ahí estaría, estaría fuera, ¿no? En la emergencia, plazas específicas para mujeres no hay. O sea, solamente. ¿Y hay alguna alternativa en otro servicio o en otro? Pues muy pocas. Este año, con la colaboración con entidades, se estaba planteando hacer una coordinación más cercana y más estrecha. Bueno, con Cruz Roja, con el tema de emergencia, siempre se trabaja. Ellos salen uh-huh. con sus unidades de emergencia social todas las noches. Tenemos siempre la colaboración de que ellos llaman, a ver si hay plazas disponibles, si no hay. Bueno, un poco por gestionar las personas que estén en la calle, que quieran venir o que puedan acercar al albergue. Y luego también con la asociación de Bocatas, que también tenemos más la relación más estrecha. Incluso se estaba planteando la opción, efectivamente, de el proyecto de casa abierta para mujeres está puesto encima de la mesa, pero no ha progresado. Hombre, en este tiempo sería ideal. Sería bastante ideal. Y desde luego sí que nuestro objetivo, ya que en lo que es el albergue es muy complicado establecer, ubicar un espacio independiente y de ampliación para mujeres, desde luego estamos con la idea de poderlo conveniar con alguna otra entidad que tenga algún recurso. Cierto que también es un tema que se está visibilizando mucho más, la pobreza y la mujer en la calle, ¿no? Eso también. Son temas que están, por lo menos están oyendo más, y están en prensa y están en otros medios de comunicación y se están incorporando en palabras, con muy buenas palabras y con muy buenos objetivos del milenio, en lucha de, pero por bueno, lo menos en palabras. Pero primero hay que hablar de las cosas. Si no se habla de las cosas, difícilmente vas a saber de qué estás hablando. Entonces, bueno, no es que sea un paso para echarnos a dormir ya, pero bueno, pues no deja de ser un tema que parece que avanza. Tomar conciencia de que se está tomando conciencia. Arturo Capadonia, nuestro amigo que, en fin, en su siciliano, nos va a hacer alguna pregunta. Espero que la comprendas perfectamente. L'Ayuntamiento di Zaragoza consegue che nella ola di frio consegue alla cittadinanza di non salire dalla vivienda, ma l'usuario dell'albergo, che il lugar è molto limitato, sì. Che cosa può essere e cosa si pensa di essere? Después, nel padiglione, che è molto stretto e molto riflesso di persone, che c'è, io mi è capitato di llevare un boccadillo a un amico che non aveva comito, che io a dormire lì non avrei dormito per l'odore. Si sta pensando algo per il rinfresco dell'aria per questo padiglione? Sì. Cierto que los pabellones son únicamente para dormir, asearse, y el resto de día no pueden estar allí, no, ni es el sitio adecuado. En lo que es el albergue, además del patio, el patio que sí que es de uso no solamente para los alojados, al patio, pues ya sabéis que es el centro social. Uh-huh. pueden estar durante todo el día, así que no hay, eso no sería problema. La sala de la televisión se ha acondicionado hace poquito, pues la semana pasada terminaron, estuvo un par de días cerrada, se pintó, se adecentó un poco, y bueno, siempre es un espacio que también se puede utilizar y se utiliza. Se utiliza, bueno, para las necesidades que se tienen, ¿no? Que muchas veces es pues guardar las cosas que tenéis o que tienen y conocer a gente, hablar un poco, descansar, ir a los baños. ¿Pueden estar a cualquier hora? Sí, sí, sí. El lo que es el albergue, a las 7 de la mañana se abre por la mañana la puerta de la verja, que decimos, y bueno, ya a partir de esa hora ya puede entrar todo el mundo al baño, a esperar el desayuno. ¿No? A estar caliente en la sala de la televisión, eso siempre se puede estar, ¿vale? Los que están en el pabellón, pues lo mismo. Y luego sí que hay una serie de pequeñas mejoras en lo que es el albergue. La segunda planta, ya sabéis que es pues para estancias más prolongadas de tiempo y demás, y lo mismo también se ha habilitado allí ahora una salita donde pues pueden estar más tiempo antes de acostarse, entre la cena y después de comer un ratito. Bueno, pues son espacios que desde luego dentro de que son mejoras muy muy pocas, pero bueno, no dejan de tener un poco de más acogido, acoge un poco mejor, ¿no? También con el taller de mujeres se hizo hace ya, llevamos ya 3 ediciones. Es un local que lo hemos empezado este año. Está fuera de lo que es el albergue. Está en un local fuera de Alonso V. Pero no está muy lejos, está en el Arrabal. Y también hay una serie de talleres. Es cierto que es un taller de momento solamente para de actividades para mujeres. Bueno, y algunas cosas se van haciendo, y de todas maneras yo siempre es cierto que el ayuntamiento llega donde llega, pero las entidades que trabajan para con personas sin hogar sí que tienen centros de día, sí que tienen una vosotros sabéis más que yo, pues el colectivo Dignidad y una serie San Antonio y demás, y comer el Carmen. Que dentro de lo que de la mala situación, pero hay una serie de recursos que sí que están disponibles. Y San bueno, Vicente Paul, por ejemplo. Sí, claro, el comedor de las danzas. Bueno, el refugio yo creo que también tiene un pequeño club. ¿La nueva comunidad cuándo se puede finir? La nuova comunità che si sta costruendo per ospitare nuovi usuari, quando finalizzerà? Non lo so, eso sí que no te puedo decir, Arturo. Se ha oído hablar aquí de hace tiempo de esa reforma, pero todavía claro, no ha llegado. Yo la noticia es que el proyecto sigue adelante, que la nueva corporación sí que va a continuar con el mismo proyecto. Y bueno, ya sabéis la administración, que es un mundo complejo y difícil para todos, para los que estamos dentro y para los que estamos también fuera, porque muchas veces también como ciudadanos. Sí, sobre todo cuando hay cambios. Entonces, el proyecto está presupuestado, entonces, pero no está en los presupuestos del 2019, ya sabéis que fueron presupuestos prorrogados, por lo tanto no había ninguna posibilidad de gestionar determinadas cosas. Una de ellas era el tema de la licitación de obras, pero bueno, este año que viene, si se aprueban los presupuestos, que normalmente se aprueban los primeros meses del año y va el presupuesto, pues es muy probable que las obras puedan empezar ya para mitad de año. Pero vamos, eso es un gran deseo mío y supongo que de todos, pero ojalá. Bueno, de momento sigue para adelante. Señora directora, ¿qué dice? En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estaba hablando acerca de la desigualdad entre hombres y mujeres, he visto también, me he dado cuenta que aquí en los servicios sociales ha habido cierta efectividad con las mujeres. Veo menos mujeres en la calle, que ha habido mucho problema. No, en el caso que tengo ya, gracias a los servicios sociales, pero de manera particular, tengo ya una tía abuela que está recogida, a Dios gracias. Sí. ¿No? Pero se ve un poco el caso de mujeres, pero que también mucha diferencia, no quieren tampoco acatar los servicios sociales. Bueno, no sé. Esto... Yo no tengo datos al respecto si las personas que están en la calle no quieren venir a servicios sociales. A mí me cuesta creerlo. Otra cosa es que los servicios sociales no estemos adaptados para dar solución a todas las personas. Eso sí que creo. A mí me parece que las necesidades, todas las personas tenemos las mismas necesidades, son muy parecidas. Y las más básicas, todos. Todos necesitamos respirar, además aire limpio, necesitamos comer, necesitamos descansar, necesitamos una serie de cosas. Sí. Que bueno, pues si esa satisfacción de necesidades, si las haces en función de lo que a ti te gusta o de tus costumbres, nadie las va a negar, ¿vale? Yo creo que pasaré una tarde o una noche al raso, como parece ser que ahora hay una actividad organizada en Madrid hay una fundación en Madrid, va a organizar un día de dormir en la calle, una quedada allí para dormir en la calle. Bueno, pues bien, como una cosa simbólica puede estar bien, pero yo creo que tener que dormir en la calle por necesidad, eso no se lo... Yo creo que no es nada agradable para nadie, creo, Otra cosa es que, bueno, tengamos muchas visiones de lo que es lo que vemos, de lo que vemos, entonces cuando pues es que claro es difícil, les ofrecemos el albergue y no vienen, eso es cierto, ¿vale? Yo vivo algunos días con Cruz Roja, poquitos, pero algunas veces he ido con Cruz Roja y gente conocida, bueno, pero pues, vente al albergue, que ya sabes que puedes estar, que serás bien recibido y tal. Claro que no vienen en ese momento, pero bueno, si saben que en algún sitio los van a atender bien, ya llegarán, o ya vendrán si lo necesitan en ese momento. Muchas gracias, Charo. De todas maneras, vamos bueno, a ver un poquito si como cierre, dice... encantada de bueno todo lo que ha salido esta tarde, de todas las intervenciones. Y bueno, al decir que bueno que me quedo con lo que comentas, qué recursos hay, si tuviéramos más todavía los llenaríamos más, que sí que tenemos pues unas necesidades básicas todos, pero que las realidades son muy complejas, que no se puede tampoco agradar la realidad de todos, porque todos vamos a tener nuestro punto de vista. Entonces, es muy complicado, con tantas realidades, pues lo que comento, ¿no? El agradar a todos y cubrir todo, ¿no? Entonces, bueno, desde la buena voluntad, desde que no solo es pobre el que no, por supuesto, el que no come y tiene esa necesidad, pero también hay una falta de... el que no tiene amigos, el que tiene soledad, que hay muchas... mucha pobreza, ¿no? Hay mucha pobreza y hay y bueno, que tiene que haber muy buenas voluntades por parte de todos y que a pesar de que exista un albergue, está en cada uno de nosotros también la responsabilidad, al igual que siempre digo en los programas, ¿no? De somos responsables de nuestra calidad de vida y también somos responsables del que tenemos al lado. Y esto no es el papá Estado que no me lo resuelva todo, ni todos los recursos de los ayuntamientos ni los de los gobiernos, ¿no? Es una postura, ¿no? Que también en nuestro día a día y según cómo nos comportamos, estamos exigiendo, pero tenemos al de al lado y ni lo miramos, ni lo vemos. Y luego nos vamos a quejar que, oiga, usted no hace nada. ¿Y qué haces tú? Entonces, y lo vemos en el sentido de que gracias a uno de nuestros compañeros, una amiga ha salvado su vida. Y es así, nos tenemos que ayudar unos a otros. Esto es básico, ¿no? Para ir adelante. Entonces, bueno, muy buena voluntad en todos los ámbitos, a nivel personal, a nivel político, y que si cada uno tiramos por nuestro ego y por nuestra realidad, desde luego que esto es imposible. Muchas gracias, Charo. Charo, te damos muchísimas gracias. Si quieres decir alguna otra cosa más, por favor. Bueno, pues que ya sabéis dónde estoy. Sí, estás en el albergue municipal. Estamos muy agradecidos de la labor que tú haces y de que nos hayas podido aquí. Y además tengo la sensación de que no salgo de allí. O sea, que si me buscáis, estoy. Sí, de alguna forma estás. Bueno, nos hemos llenado el programa, pero ha sido muy interesante porque este programa, La Casa con la Casa en la Mochila, se dedica sobre todo al sinhogarismo. Y aparte de dormir en la calle, está la alternativa, siempre que se pueda, de acudir al albergue y ojalá pues que las personas puedan por lo menos pasar este invierno con un poco de menos frío y ojalá no lo necesitaran tanto, pero cualquier persona, incluso personas con estudios, con buena situación, pueden en cualquier momento necesitar acudir a un albergue donde por lo que veo pues son bien acogidos. Pues muchísimas gracias, Charo Jiménez, estamos encantados. A vosotros. Estar entre amigos está siempre bien. Muy bien. Seguimos con La Casa en la Mochila, que se nos está acabando el programa de este domingo a las de 6 a 7 de la tarde en el 101.8 y probablemente también ya a partir de mañana en el iVox. Gracias a todos por escucharnos y tendremos todavía algunas últimas recomendaciones. Pues por lo menos decir que ayer o ayer por la mañana, precisamente en Aragón Televisión, en Aragón Radio fueron entrevistados nuestros compañeros a Jesús el Fuereño, el mexicano que lo echamos de menos hoy, Pepe Fernández que está aquí de técnico, y estaban precisamente entrevistados porque el amigo Hamed, el periodista, ha preparado un documental desde hace ya tiempo y que va a poder estrenarse y lo podremos ver en la Facultad de Trabajo Social en la calle Violante de Hungría 23 de aquí de Zaragoza, y esto va a ser el jueves 28. Así que anótense en la agenda como mucho yo estoy leyendo, que tengo muy mala memoria, que el jueves 28 de noviembre a las 5:30 de la tarde en la Facultad de Trabajo Social podremos ver ese documental tan interesante en el que algunos de nuestros compañeros, como dijo Jesús, pues están de protagonistas. Que nos tomemos conciencia, y Pepe también, conciencia de que hay personas que lo están pasando un poco más difícil. Muchísimas gracias y nos seguiremos viendo con La Casa en la Mochila en Radio Topo 101.8. Muy buenas tardes a todos y a todas. Cuando nada es mío, cuando el mundo es sórdido y ajeno, que no se te olvide. Es de esas que dan siempre un poco más que todo y nada pide.